el mayor gusto les saludamos en esta nueva jornada del Café Mañanero, arrancando la semana. Y damos cuenta inmediatamente también del buen tiempo que nos acompaña. 23 grados centígrados para comenzar, alcanzaremos eso sí una máxima de 27. Estamos en un momento muy importante y es la semana cuando pasamos de primavera a verano. Cielo parcialmente nublado en la costa mediterránea de España. Y vamos ahora a los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense en comparación con la semana anterior. Recuerden que dejamos el euro a 1.07. Sube entonces. El petróleo en el mercado internacional, $75.78. Cae un 1%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.495 puntos y registra una subida del 0,86%. Pasamos también a lo que tiene que ver con un titular en materia de economía. Hablamos del calendario de la declaración de la renta 2022-2023, borrador, plazos, novedades. Hay que decir que la campaña ya encara su recta final, pero los que hayan dejado sus deberes con Hacienda para último momento todavía tienen plazo. Sí, tienen tiempo. Pasamos ahora a lo que es noticia en el contexto nacional. Sin duda alguna, la campaña política. 23 de julio, elecciones generales. O lo que es lo mismo decir, elecciones presidenciales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y candidato, llama a la movilización de la izquierda para evitar lo que él califica el papelón de tener un gobierno del Partido Popular y Vox, un gobierno de derecha en España. Desde el Partido Popular le contestan, concretamente Alberto Feijó, que se ha evitado gobiernos de Bildu en el País Vasco y de los independentistas en Barcelona. Es la política en España. En el ámbito internacional se destaca que Ucrania ha logrado su primera victoria de la contraofensiva en Zaporizhia tras la pérdida del control ruso de un pueblo. También es noticia la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, a China. Y en este sentido, el ministro chino dice, tras la reunión con el alto funcionario estadounidense, que las relaciones con los Estados Unidos están en su nivel más bajo de los últimos tiempos. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano y encontramos una preocupación porque la dictadura chavista quiere prohibir a María Corina Machado aspirar a la presidencia. Decidimos solicitar su inhabilitación inmediata. Escribió en su cuenta de Twitter el chavista Luis Ratti. En su mensaje redactado en tono de amenaza, el chavista acusó a la líder opositora de haber solicitado la intervención extranjera en Venezuela y advirtió que investigará los gastos de campaña de la referente de 20 Venezuela. Desde el chavismo se pone manos a la obra. El régimen venezolano arremetió contra la líder opositora que encabeza las intenciones de voto de cara a las primarias convocadas para el 22 de octubre. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. Encontramos que el ministro de Seguridad Social, Migraciones, Inclusión, José Luis Escrivá, consolida su apuesta por la inmigración laboral. Modifica el reglamento de extranjería para facilitar la transición de miles de inmigrantes al mercado laboral. Por otra parte, y ya en el contexto europeo, Destacamos que el nuevo gobierno de Finlandia acuerda menos impuestos, más inmigración y mano dura contra las bandas. Y es que el Partido Populista, los finlandeses, ocupará 7 carteras, entre ellas Interior, Finanzas y Asuntos Sociales. Hay que recordar que una coalición de derechas gobierna Finlandia. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con deportes. Una sonrisa para España, sí. Amanecimos campeones en España. Campeones de la Nation League. Hombre, la verdad es que refresca. Se disfruta. La Roja se abraza a la épica y conquista este torneo que recordemos nuevo. Eso sí, con mucho sufrimiento porque fue en la tanda de penaltis. Emergió la figura del portero Urain Simón, atajó 2 penaltis, suficiente evidentemente tras la efectividad española, que alguno se falló. Una victoria muy sufrida, pero que nos devuelve la confianza. Tenemos mucho para contarles en lo que tiene que ver con los deportes. Lo que nos dejó también el partido entre Colombia e Irak en Valencia. La victoria colombiana. Colombia, a propósito, este martes enfrentará a Alemania, ya en lo que tiene que ver con partidos amistosos o de preparación para torneos como las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026. Tenemos mucha información deportiva, análisis, comentarios. Es un gusto compartir el café mañanero, donde también compartimos, como no, lo que tiene que ver con música. Y arrancamos la semana con una novedad y un dúo muy importante. Una colaboración muy importante, la de Maluma y Karol G. Dos grandes figuras de la música urbana. Colombianos que se unen para alegrar al mundo, para llenar al mundo de música. Déjame amor es el título de esta canción, donde también destacamos el nombre de Dariel, Den, Karol G, quien a propósito es noticia porque tiene nuevo novio. Así comenzamos la semana dando cuenta de todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Maluma, Karol G. No, la canción es de Karol G. Karol G. La novedad entonces es por cuenta de Karol G. Que tengan todos un feliz día y gracias por seguirnos. Te vio en mí lo que tú nunca viste en mí. Y te tengo que decir, escucha, que estuve esperando que cambiaras, pero ya se fue tu tren vacío y sin nada, sin un solo pasajero que te entienda, ni siquiera uno que su mano extienda. Estuve esperando que algún día tu sonrisa combinara con la mía, pero mis noches aún seguían frías, como el hielo que pusiste en nuestras vidas. Eso que tú dices, pues yo sí lo hice, porque no me diste lo que yo quería. No vengas con quejas ni con cuentos raros, tú eres la culpable de este desengaño. Eso que tú dices, pues yo sí lo hice, porque no me diste lo que yo quería. Se llegó la hora y te lo digo claro, yo ya estoy cansado, me voy pa' otro lado. Se llama Dani y Eva, juntos en un mismo círculo, donde la manzana era la culpable. Era con grande pecho y de forma envidiable. ¿Cómo decir que no? Si llegó la tentación, la casa estaba oscura y en la calle amaneció. Los deseos me ganaron, pudo más que el corazón, y es un buen motivo para mi declaración. Que tú eras mi las venas. Mucha playa y arena, tú y yo juntos, morena. Un trago que quema, nos quita las venas. Quiere vacilar nada más, quien quiere vacilar nada más. Subir historias en el Instagram, subir historias en el Instagram, yeah, yeah. Quiere vacilar nada más, quien quiere vacilar nada más. Síguete luciendo más, no le vayas a bajar, yeah, yeah. Confía al 100% con su sexy movimiento. Llama la atención, a tú le dices bailo, siento. Y que nadie se le pegue, la tiene bien claro, ya bien sabe lo que quiere. Una nota que le eleve, en su gustito tiene un paquetito de la verde. Síguete luciendo más, sí, síguete luciendo más. No le vayas a bajar, no, no le vayas a bajar, yeah, yeah. Mucha playa y arena, tú y yo juntos, morena. Un trago que quema, nos quita las penas. Mucha playa y arena, tú y yo juntos, morena. Un trago que quema, nos quita las penas. Nos quita las penas. Tú y yo juntos, morena. Un trago que quema, nos quita las penas. 1, 2, 3, 4. Seres queridos, mi tía, mi tío, mi prima, mi primo. Agradecido porque tengo amigos y aprendí a ser justo hasta con mis enemigos. Agradecido porque aprendí a ser bueno hasta con el... Agradecido, ese es el título de la nueva canción de Don Omar. Un artista que por estos días está celebrando 20 años de vida artística, de trayectoria musical. Felicidades desde el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. 20 años de carrera. Hay que decir que su nueva producción discográfica se titula Forever King. El álbum con el que el artista puertorriqueño está celebrando entonces estas dos décadas de trayectoria. Maluma, Residente y Chencho Kerlone son algunos de los pesos pesados del género que colaboran con el rey del reggaetón en su nuevo álbum. Agradecido porque reconozco la verdad. Agradecidos. Agradecido. Así tenemos que ser todos, ¿no? Es una plegaria de agradecimiento. Agradecido porque de Dios me hice amigo y si me muero, me muero. Felicidades, Don Omar, por esta nueva producción discográfica. Felicidades por 20 años de carrera artística. Felicidades por agradecido. Porque qué bueno hacer un alto en el camino y dar gracias por las cosas importantes que nos pasan. Por la posibilidad de mantenernos en lucha. Don Omar, uno de los pioneros de la música urbana, demostrando que sigue activo. Felicidades y que siga cosechando muchos éxitos más. Y yo agradecido también de que estén allí comenzando con nosotros el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. Antes decirle que estamos a nombre de la Imperial del Quindío, panadería y restaurante colombiano en la Avenida del Puerto 99. También está en la Avenida La Plata 45 y en Torrente en la Plaza Mayor número 28. Por cierto, hoy promoción de 2x1 en panadería. La Imperial del Quindío, que se prepara para una gran fiesta este 29 de julio, la Fiesta Nacional de Colombia, exactamente en la Sala Madison, con buena música y humor. Darwin Posada, Dulce Navas. Y por los lados del humor, Mari Consuelo. Una gran fiesta en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23. Ya están disponibles las entradas. La Imperial del Quindío, el sabor de Colombia en Valencia. Agradecido porque he aprendido a vestirme de... Gracias, gracias. En nombre de la Imperial del Quindío, porque también está por estos días celebrando 2 años. En Torrente, exactamente donde partió este proyecto gastronómico. Un fuerte abrazo para John y Joana, sí, al frente de la Imperial del Quindío, y también para todo su personal, arrancando la semana con mucho sabor. Escuchando Latinos FM 107.9. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sacado adelante la instrucción por la que se modifica el reglamento de extranjería actualizado el pasado mes de julio, con el objetivo de facilitar la transición de miles de migrantes al mercado laboral. De esta manera, se suavizan los requisitos para regular la situación administrativa de migrantes para que se incorporen con la mayor celeridad posible al mercado laboral. El movimiento, confirmado por Escrivá, se dirige a paliar una de las problemáticas recientes del mercado laboral español, con falta de mano de obra y a la vez la regularización de ciudadanos extranjeros. Por ello, se facilitan los procesos de obtención de permiso de trabajo con tal de que estos puedan acceder a formaciones y lograr la licencia para poder firmar luego un contrato. Con esta noticia comenzamos el Café Mañanero, primer sorbo de actualidad. También destacamos otras noticias del día que inmediatamente les compartimos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Nos fijamos en el contexto local o regional. Revisión de ayudas sociales y mano dura ante la inmigración ilegal, violencia intrafamiliar y ocupas. Hablamos del documento de medidas firmado por el Partido Popular y Vox. Implica un giro respecto a las anteriores políticas del CONCEN. La derogación de normas vinculadas a la memoria histórica y una mayor atención sobre la seguridad. Es lo que trae el diario Las Provincias en referencia a la conformación del nuevo gobierno valenciano. Recordemos ahora el Partido Popular con Vox. Y miramos también al otro lado del Atlántico y otras partes del mundo, noticias que tienen que ver con inmigración. Nos fijamos en este caso concretamente en Finlandia, porque el nuevo gobierno de derechas de ese país se ha pactado sobre la base de un programa común acordado por la coalición nacional conservadora, recordemos, ganador de las elecciones, y lidera esta formación Petteri Orpo, conjuntamente con el segundo partido más votado y otros dos pequeños derechistas. Ese programa se despliega desde dos grandes líneas de actuación: el endurecimiento de las políticas de inmigración y la rebaja de impuestos. Noticias en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero, primer sorbo de actualidad. Y ahora damos cuenta también de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos comparte hoy una sonrisa en el fútbol español. España campeona. Adolfo. Comenzamos con la Nations League, donde anoche vimos un señor partidazo entre dos grandes selecciones europeas, Croacia y España. Una España que se llevó el título en la tanda de penaltis con gol de Dani Carvajal. Y este se suma a lo que quiere ya el técnico español: volver a creer para ser nuevamente campeones en otras competiciones. Continuamos con los partidos amistosos, porque tuvimos el gusto de transmitir desde el Mestalla en Valencia el partido entre la selección colombiana e Irak. Un partido que terminó a favor de Colombia 1-0 y que le da muchas pautas al técnico Néstor Lorenzo para tener en cuenta nuevas figuras. Continuamos con el Tour de Suiza, porque los colombianos también se mostraron y fue Rigoberto Urán y Harold Tejada los que terminaron en el top 10. Eso sí, Remco Evenepoel no pudo llevarse el título. Continuamos con el Real Madrid, que se ha hecho campeón en la Liga Promesas con los alevines, demostrando que tiene dos grandes revelaciones del fútbol infantil. Uno es Mikel López y el otro Alberto Ruiz, dos promisorias figuras para el Real Madrid. Continuamos con la Fórmula 1,

que me dio amor y salud a él, salud sobre todo, a porque me indicó de modo alguno, papá, que no usara droga, a él, que no fumara cigarrillo, al padre, que no tomara aguardiente, a su papá, solo ejercicio y muchas mujeres, a él, solo ejercicio y muchas mujeres, al padre, y bastante música. Mi mamá también, al padre, ay, a mi mamá también, a su papá, ay, a él, padre hermoso, al padre, quien diría que yo solamente yo, el Pedrito Oscar, te quiere tanto. Comenzamos hoy el Café Mañanero también rindiendo tributo a los padres, y es que este domingo se celebró el Día del Padre en la mayoría de los países de América Latina, gran parte del mundo. Un saludo muy especial a todos los hombres en que tenemos la dicha de ser padres. Un abrazo muy fuerte. Es un sentimiento muy grande. Es una gratitud inexplicable. La música es precisamente un instrumento para expresar todos esos sentimientos. Oscar de León lo recoge perfectamente en esta canción. A él. Le pone mucho empeño. A él. Ese viejo lo al padre. A él. Un recuerdo, evidentemente, para todos. A él. Aquellos que. A él. Los tenemos en el cielo. A él. Conservamos desde luego los mejores recuerdos. Y quienes tienen la dicha de tener el padre vivo, pues darle un abrazo, decirle cuánto lo quieren. Hay que vivir el momento. La vida es así. Y nos quedamos entonces con los ratos felices. Es un gusto compartir la actualidad. El Negrito Oscar. Recogiendo fechas especiales, como el Día del Padre. Repito, un abrazo grande, inmenso, como el sentimiento por los padres. Ahí Oscar de León cantando en el Perú. Bueno, para todos los padres que se celebró el día, su día ayer en sus respectivos países, y celebramos dentro y fuera. Bueno, pues vaya ese abrazo muy especial. Y así avanzamos aquí en el Café Mañanero. Ya viene entonces el monólogo de actualidad. Y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en Valencia, exactamente, en la zona del Estadio Mestalla. Sí. Allí está Restaurante Yacaré, con gastronomía de Brasil y Ecuador. Calle Vicente Sancho Tello, número 7. Más información sobre la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Ya viene entonces el monólogo de actualidad. El Café Mañanero, con Jorge Rivera. En España estamos en campaña política. Tendremos elecciones generales el próximo 23 de julio. Estamos prácticamente a poco más de un mes de las elecciones y es lógico que se agiten las campañas. Y en este orden de ideas, hoy encontramos las reacciones del fin de semana. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que además es secretario general del Partido Socialista, hizo este domingo un llamamiento a la movilización de la izquierda en las elecciones para evitar el papelón de tener un ejecutivo del Partido Popular y Vox y garantizar de ese modo seguir avanzando hacia una España mejor. Vamos a encontrar en el marco de estas campañas la estigmatización de la derecha, pero es algo normal. No debería ser así. Desde la izquierda se estigmatiza a la derecha y también desde la derecha se estigmatiza a la izquierda. Pero ser de derechas o ser de izquierda no te hace ni mejor ni peor. Es importante tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que hay veces desde ciertos sectores se creen dueños de la verdad y la razón. Y no es así. De manera que en estas prácticamente descalificaciones que encontramos en el contexto de la política, en el discurso de la política, es importante que el ciudadano mantenga esa cierta independencia, esa cierta pluralidad, esa cierta prudencia a la hora de interpretar lo que dicen los políticos, principalmente sus líderes. Esto, repito, lo que tiene que ver con la política nacional. Nadie es dueño de la verdad. Y ser de derechas o de izquierda no te hace ni mejor ni peor. Seguimos en repasando el monólogo de actualidad. El viernes se llevó a cabo el partido que estaba programado en Mestalla entre Colombia e Irak. Y fue una oportunidad para la afición colombiana hacer gala de su alegría en apoyo a la selección, que por cierto le respondió con una victoria. Sin embargo, el buen espectáculo deportivo se vio empañado por el enfrentamiento de hinchas, al parecer de equipos colombianos. En verdad, las autoridades ya estaban alertadas de que barras bravas del Deportivo Cali y del América, al igual que representantes de la primera línea, que no es otra cosa que un grupo que se hizo notar en un paro nacional en Colombia, fueron muy violentos hasta el punto de asesinar, secuestrar personas, arremeter contra los comercios, y que a la postre terminó trabajando para Gustavo Petro. Así lo reconoció el propio presidente. Es más, dijo que gracias a la primera línea, ¿sí?, esa primera línea violenta, es él hoy en día presidente. De manera que las barras del Deportivo Cali, del América, tenían previsto enfrentamientos en el partido de la selección. Las autoridades de policía de aquí de España actuaron a tiempo y controlaron estos grupos. Sin embargo, no evitaron el enfrentamiento entre seguidores de Millonarios y Santa Fe, otros equipos colombianos que tienen barras que se enfrentan. Aún no se ha podido determinar si fue entre hinchas de dichos equipos bogotanos. Lo que sí está claro es que a pesar de que eran unos cuantos, no más de 20, los que se enfrentaron o protagonizaron la pelea lanzándose sillas que arrancaban del estadio y otros objetos, esos pocos empañaron el buen comportamiento de más de 15.000 colombianos que asistieron al partido y que en medio del encuentro, también es importante recordarlo, en coro pidieron fuera, fuera, desaprobando el mal comportamiento de esos pocos. Lo ocurrido en Mestalla es muy triste y preocupante porque tengo entendido que es la primera vez en la historia que hinchas de clubes colombianos se enfrentan violentamente en un partido de la selección. La selección es lo que une a los colombianos. Hay que ver cómo cantaron el himno, cómo lo entonaron. Eso prácticamente se escuchaba ya en Colombia, con fuerza, con pasión. Porque ese es el ADN verdadero del colombiano. Se entrega con alegría, con compromiso, con pasión. En las imágenes que han trascendido, las fotografías, se pueden contar perfectamente cuántos se enfrentaron. Y el resto de aficionados se comportó de una forma ejemplar, extraordinaria. Aplausos para la inmensa mayoría, más del 99%, que se portó muy bien. Y desde luego, nuestro más enérgico rechazo a quienes se enfrentaron, quienes protagonizaron este bochornoso enfrentamiento. De tal manera que el partido de fútbol dejó ese sentimiento agridulce, ¿no? Ese sabor agridulce. Por un lado, la alegría expresada de los colombianos, el resultado de la selección que sigue invicta, ganó 1-0 a Irak. Pero desde luego, esa mancha, ¿no?, en la grada del estadio Mestalla. No sé cuáles pueden ser las consecuencias. Me imagino que de ahora en adelante, que le alquilen un estadio a la selección Colombia, acá en Europa, va a costar. Porque está la amenaza latente de las barras bravas de los clubes. Insisto, esto es nuevo. Esto es algo extraño. Que barras bravas de un equipo de fútbol se enfrenten en un partido de la selección. No se había visto. No sé si corresponde a este incremento de la violencia en Colombia y hasta cierto estímulo. Porque ahora resulta que portarse mal conlleva privilegios. Y más adelante les voy a contar por qué. Y no solo se dio esta vez, sino que la violencia del fútbol colombiano traspasó fronteras. Se vio aquí en el estadio Mestalla. Insisto, no se sabe a ciencia cierta quiénes eran, de dónde venían, porque he estado indagando, bueno, quiénes eran estos. Aquí en Valencia no se les conoce, quiero decir que no corresponden a la comunidad colombiana, a la diáspora colombiana radicada en Valencia. Nadie ha dado con personas que conozcan. Más algunos tenían algún aspecto extraño de esta gente de pelo largo, con piercing, tatuajes, en fin. No sé de dónde eran ni cómo llegaron, pero el caso es que protagonizaron un incidente lamentable, nunca antes visto en los partidos de la selección Colombia. Las autoridades tendrán que tomar medidas de ahora en adelante para impedir estos hechos. Sé que hay mucha gente con pena. Debo decirle que no la debe sentir. Insisto, en las imágenes está la respuesta de lo que pasó y también sirve para explicar lo que ocurre en Colombia, donde unos cuantos intentan empañar el buen comportamiento de la inmensa mayoría. Que sepan que los buenos somos más, muchísimo más, más del 99%. Evidentemente, no falta quien quiere generalizar, pero eso no lo podemos aceptar bajo ninguna circunstancia. Es normal que los medios de comunicación se hayan hecho eco de lo que ocurrió. Tampoco hay que señalar a los medios de comunicación. Ese mismo estadio, el Mestalla, fue noticia hace algunos días cuando se jugaba un partido entre el Valencia y el Real Madrid, porque unos cuantos, lanzaron insultos racistas. Claro, empañaron la imagen de toda una hinchada, la del Valencia. Y debo decirles que la violencia en el fútbol tampoco, y se lo digo a los colombianos, no vayan a pensar de que es originaria de Colombia. No, incluso nació en Inglaterra, donde nació el fútbol. Los famosos hooligans, ¿no?, que llevaron tantas muertes, tanta violencia a los estadios, ni siquiera han desaparecido. Con frecuencia aparecen por ahí. De manera que lo que se vio en el estadio Mestalla, en el partido de la Selección Colombia, no es nada ajeno, desafortunadamente, a lo que ha rodeado el mundo del fútbol. No tenemos por qué sentirnos culpables. Eso sí, hay que rechazarlo. Y bien se hizo en el momento del partido. Se gritó muy fuerte. A pesar de que el partido continuó, la gente tuvo voz para gritar fuera, fuera, fuera, y eso quedó muy claro. Pena, evidentemente, por lo que pasó, pero también esa reacción inmediata es motivo para que los colombianos reaccionemos y de ese mismo acto sentirnos orgullosos, porque se reaccionó a tiempo, demostrando de que no compartimos esos comportamientos violentos. Unos cuantos, no son la voz de la mayoría. Voy a continuar también con el monólogo de actualidad, con otro tema que se ha dado por estos días en Colombia. Quiero extenderme a Colombia. La semana anterior, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó a Europa, exactamente a Alemania. Y lo que trajo fue una propuesta de un fondo internacional para financiar a la guerrilla del ELN. Estamos hablando de un grupo narcoterrorista que ha azotado al país durante 70 años. El ELN. Poco más de 60 años, para ser preciso. El ELN. Ejército de Liberación Nacional, así se hacen llamar. Es un grupo que secuestra, mata, asesina. Sí, representa esa minoría en Colombia que le hace daño al país. Y lo lamentable del caso es que el presidente parece estar trabajando en todo momento es para los violentos. Un día a favor de la primera línea, repito, ese grupo que se hizo notar en unas protestas hace 2 años contra el gobierno de Iván Duque y que hizo la tarea sucia en las campañas a favor de Gustavo Petro. Y Gustavo Petro lo ha agradecido inmensamente. Lo digo porque así lo reveló en público y ahí están las grabaciones. Pues ahora en el barco de esa paz total que busca Gustavo Petro, que no es otra cosa que un pacto bastante ingenuo